Buenos días a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar las bases del 12º concurso de relato corto Sochavada. Me acompaña y en la mesa nuestra bibliotecaria Soledad Nuevo, también como responsable del certamen, pero también pues como y organizadora del concurso, que tiene como su objetivo la difusión de la literatura y, bueno, la difusión de la creación. Es un concurso de ámbito provincial porque se tiene como su objetivo, decías anteriormente, que las personas con inquietudes literarias, las personas con inquietudes en torno y a las escrituras, pues tengan pues con otro vehículo más para expresarse. 12 años de concurso, y creo que lo más importante es la publicación que se realiza posterior, y que, bueno, pues que tiene también entre su objetivo reunir los ganadores al concurso. Los ganadores que a lo largo de los años, bueno, pues tienen su lado y específico. Yo decir que, como anécdota y, bueno, también como recurso, que hasta el 9 de marzo de 2012, pues todas las personas con inquietudes artísticas pues pueden mostrar sus trabajos y a la biblioteca, y que, bueno, pues que los premios se darán a conocer pues coincidiendo pues con la feria del libro, con la 17 feria del libro de Artidona. Yo, antes de darle la palabra a Sole, que es la responsable y es la que tiene que decirnos todas las, bueno, es la que nos tiene que y explicarle ya las bases, decir que para nosotros, en tiempos ya de crisis, mantener un concurso de ámbito provincial, que es uno de los pocos concursos que se consolidan en el mapa del territorio de Málaga, y que, bueno, pues invitar a todas las personas pues a que participen, porque me consta la gran afluencia de candidatos que todos los años optan pues por los premios del concurso de relato corto y Sochavada. Yo luego, pues, si todas las cosas que queréis saber, pues yo ya solo las resuelvo, pero yo ya le paso la palabra a Sole. Bueno, buenos días. Yo, después de las palabras que ha dicho el concejal, yo creo que ya lo ha dicho todo, pero yo solamente reiterar, como he dicho, que estamos en el 10º concurso de relato corto Sochavada, que el objetivo, que este concurso se creó con el objeto de incentivar, promover y fomentar la creación literaria y apoyar a aquellas personas que a través de la lectura sienten también algún estímulo por la escritura. Que este concurso tiene dos categorías, menores de 14 años y mayores de 14 años, que el plazo es hasta el 9 de marzo, desde que se presenta la base, desde hoy mismo pueden presentarse al concurso hasta el 9 de marzo, y que luego se darán la gente, en los que gane en sus dos categorías, hay tres premios de mayores de 14 años, que son premios en metálico. El primer premio está dotado con 150 euros, el segundo premio con 299 euros y el tercer premio con 299. Y que una vez que se... Y los premios de menores consiste en una mochila de libros. Los ganadores obtendrán sus premios en un acto que se realizará en la 17ª Feria del Libro. Y nada, y fomentar y deciros que escribáis, que este año, a pesar de la crisis, hemos conseguido salvar este concurso, que sigue adelante, y nada, y que podéis pasar por la biblioteca a recoger las bases y demás, poco más. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿No? Es la media, en las dos categorías, en los de mayores hay una media de 50 personas por ahí, y de la de infantiles unos 30 a 40 por ahí. Recordar que es de ámbito provincial. Provincial. Suena una máquina de escribir de fondo y la radio de Archidona acerca los micrófonos a un evento que a todos nos interesa. Hoy estamos en la Biblioteca Municipal de Archidona con nuestra amiga Sole. Sole, buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Qué Oye, tal? Qué bonita esta iniciativa. La decimosegunda vez que proponéis este encuentro genial. Con un título, concurso de relato corto. Cuéntame. Pues claro, se monta desde la biblioteca ya, como tú has dicho, el décimo concurso de relato corto Ochavada. Este concurso nace con el objeto de incentivar, promover y fomentar la creación literaria a aquellas personas que disfruten no solo con la lectura, sino también escribiendo. Oye, cuéntame, la participación en las jornadas anteriores, ¿cómo la habéis vivido? ¿Ha sido algo que ha ido creciendo paulatinamente con el tiempo, no solamente la calidad, en lo cuantitativo y en lo cualitativo? Mira, te comento que este concurso, como bien ha dicho el concejal, es a nivel provincial. Uh-huh. Entonces, tú has dicho, crece tanto cuantitativamente como cualitativamente. No es un concurso con numerosa gente, no participa mucha gente, pero sí estoy muy contenta porque tiene una trascendencia y va aumentando poquito a poco, pero vamos consiguiendo que la gente se anime a escribir y que podamos leer aquellas cosas que tienen en la casa guardadas y demás. ¿Hace falta ser un Miguel de Cervantes, un Walt Whitman, un Machado para presentarte? No, en absoluto. Solamente hay ganas de sentarse, coger lápiz, papel y ponerte, como decía Picasso, que cuando la inspiración te llegue, que tengas papel en la mano y pluma y solamente te ponga a desarrollar una idea que tú tengas. Y en la base del formato, coméntanos brevemente, vamos a ver, ¿sobre cuántas páginas se deben de escribir? ¿Cuál es el formato mínimo? Dame una orientación. Sí, mira, tienen que escribir, los que les gusta escribir como mínimo, tienen que tener, son de 3 páginas hasta 10, Hay entre 3 páginas hasta 10 es el margen que tenemos, porque estamos hablando de un relato. Lo que trata es que en breve cantidad de páginas y con una sola idea puedas transmitir mucho. Entonces pusimos, porque luego este relato, como esto se publica, tiene una publicación posterior, pues entonces había que poner unos mínimos y unos máximos. Entonces, para no cansar tampoco al lector y a los miembros del jurado, pues tiene un mínimo de 3 páginas y un máximo de 10 en sus dos categorías, en la categoría de menores de 14 años y la categoría de mayores de 14 años. ¿Quiénes son las personas que conforman el jurado? ¿Quiénes deciden qué obra ha de ser? Hombre, en el miembro del jurado son personas que tienen mucha vinculación con la biblioteca. Uh-huh. Hay miembros del jurado que son profesores de los colegios y aparte personas que están muy vinculadas con la lectura de la biblioteca. Porque claro, es una responsabilidad muy grande ponerte a leer un documento, a leerte un relato y que tú juzgues que eso está bien escrito, que está mal, que tiene un argumento sólido, en fin, que son personas, sobre todo, que cuando yo establezco los miembros del jurado, se establecieron gente que tiene una inquietud por la lectura. Yo ahora le voy a preguntar sobre, pero no a la bibliotecaria. Te hablo a ti de forma muy personal, muy exclusiva, ¿no? ¿Cuál ha sido aquel relato que te haya pasado por tus manos que de alguna manera tú no has podido olvidar diciendo, jo, esto es buenísimo, ¿no? Hombre, relatos de los del concurso de relatos cortos hay muchos. Por ejemplo, los de los pequeños son súper graciosos porque cuentan, adaptan lo que ellos leen, las aventuras que ellos leen en el colegio, sus cuentos, pues ellos luego hacen su propio relato a través de tomar la idea de ahí. Incluso hay gente mayores que también se le da el caso porque hay algunos relatos que han ganado porque están muy vinculados, a lo mejor cuentan algo que está muy relacionado a lo mejor con Archidona. Y eso a lo mejor a los miembros del jurado les ha gustado y eso ha hecho que obtengan algún premio y demás. Bueno, pues a mí solamente me queda animar a todos los oyentes que ahora mismo nos escuchan a que se presenten a este concurso de relato corto. Aplaudimos lógicamente la iniciativa que parte de esta biblioteca ya por, bueno, son 12 entregas que brillan con luz propia. Enhorabuena y ojalá, bueno, pues esto no haga más que crecer y crecer y estaremos muy pendientes del resultado final de este nuevo concurso. Sole, enhorabuena. Venga, muchas gracias, Alejandro.